olla de tu calor. Me dejaste cajones vacíos y esas lágrimas que aún se me pierden entre sombras y amarguras. Decidí, vuelvo a empezar. Te miro y no te siento. Por cleta la biciculo.